Crystal. My name is Chrissy Jones. Gilliamus of the Cat, Jones of the Tribe. Bueno, se escucha el mar de fondo. ¿Lo sentís? Como que sopla. Y esta musiquita, que es una celesta, son varillas de metal finamente fundidas en barritas que no se comen, pero viene un martillo percutor tipo un piano. Y no sé si es de la época del clave o posterior, no sé. Y suenan estas delicadas notas, que parece un xilofón o cualquier vibrafón de metal, ¿no? Preciosa. Qué cortina para recibirte, ¿no? No me lo esperaba, me sorprendiste. ¿Viste? Sí. Para dar buenas cortinas, vamos a poner un tema de Björk. Y después te vas a elegir algún tema también. Te vamos a comprometer un poco a eso. Bueno, está bien. Yo tenía como unas ideas de lo que iba a hacer en el programa. Sí. Pero me parece que va a salir cualquier otra cosa de las ideas. Suele pasar. Y eso es lo que me gusta, ¿me entendés? Y gracias. Eso es lo que está bueno, o sea, como decir, vamos para allá con el auto, pero viste que agarrás otro lado, parás al kiosco si te pinta, ¿no? Es un viaje. Mau, que ¿cómo le decimos? Mariana Méndez. Mariana W.H. Méndez. Le decimos Alma. Alma, esa alma. Ese amigo del alma no. Alma sola. Y sí, ya a esta altura del partido, ¿qué te puedo decir? No, sí, sí, sí, tenemos ahora una nueva manera de denominarme. ¿Vos tenés ahí algo para...? Ya, igual lo pongo de vuelta a la cortina, pero vos tenés como un instrumento ahí que trajiste. Traje... O sea, no es... sí, es un instrumento. Sí, sí, sí. ¿Trajiste algo? Traje algo, sí. ¿Por qué no...? O sea, mostralo al público y yo se lo voy comentando un poco. Bueno, está bien. Como justo estamos acá... Pues después viene otra cortina que es muy futurística que quiero ver que me digas. Ahí va, a ver. Siente más la madera, ¿no? Tenés un plug ahí, ¿cómo es esto? Vos tenés todo plug, tenés. ¿Cómo haces? Ay, por las dudas, ¿viste? ¿Vos estás preparado lo por haces las vos dudas? O tenés un...? No, no, este... Hay un personaje, porque... No, esto lo traje de una feria en Capilla del Monte. Ajá. Y bueno, y tiene así como para... ¿No es hermoso? Tremendo. Sí, para amplificar. Sí, es una maravilla. Es muy bello. La verdad que... Una calimba. Sí. Muy bello. Suena muy lindo y la verdad que tenga plug le da como una cosa increíble. Y... Le pones... Es una explosión. Ya pones un phaser y ya... Que... Listo. Un reverb y volaste. Y va. Claro. Va como piña, ¿viste? Arrancaste. Sí, sí. Bueno, mira, ahora viene una cortina. Mirá. Esta me encanta. Es de un jueguito. De computer, no es computer en realidad, del Nintendo ahí. Ajá. Pero, viste que siempre hay cosas y cada tanto te aparece un juego que o tiene una historia interesante. Ajá. O en este caso tiene una historia interesante, no en este caso, porque después creció así la cosa, franquicia, esas cosas. Pero hay un japonés que te tiró una onda interesante con la música. Capaz que el juego es medio choto. Pero. Y te ponen esto. Ping, ping, cuen, cuen. Y vos decís, y te viene un zombie o te viene un bicho y. ¿Cómo será jugar un videojuego solo siguiendo el sonido y sin ver? Complicado. Y no sé, el día que tengamos los chips en el cerebro, lo haces cualquier con el Wi-Fi, ¿no? Sí, sí. Ya están los... Ya tenemos un poco los chips, estamos tratando de sacarlos. La capsulita chips. Esa chonguis, la están metiendo... En Europa, dijeron, a ver si agarra el... Por si te perdés. Por las dudas, sí. Por si te perdemos y te queremos encontrar y te queremos dar una inyección con... Claro, para que te pierdas de por todo, de por vida. Sí. ¿Por qué quieren que nos perdamos? ¿Cómo a ellos les conviene que nos perdamos? Yo creo que no quieren encontrarse, entonces quieren que todo el mundo esté perdido. Ellos no quieren, están perdidos y quieren que te pierdas vos también. Bueno, esa es así, muy entonces clásico. En el oleaje se pierden unos cuantos. Y así no se sienten tan perdidos. Y siempre están ahí, en esa y misma desolados. Postura. Desolados. Sí. Sí. Se mantienen ahí establecidos, ¿no? Se mantienen ahí, a la mediocridad. Porque en el fondo se trata de mediocridad. El lujo es vulgaridad, dijo el Solari, ¿no? Sí, sí, sí, compartiríamos. De ¿Habrá idea. Estado agachado en una mesa ratona como dijo Pettinato, no? No se sabe. No me metería, qué va. Qué flagelo, ¿no? Porque el otro día no sé qué estábamos hablando. No sé con quién tampoco. Y digo, el burrito Ortega, tal vez pudo haber sido más que el burrito Ortega, pero se lo tiene el afamado de que es muy fiestero. Ah. Entonces, Maradona también. Arrancó con esa y se fue. Digo, lo agarró la marejada de lo que estamos hablando, de este tipo establecido. Mira, me parece. Yo con el fútbol no entiendo nada. Pero como hablando, es, ¿no? Lo que cambiando así abruptamente, pero sí. Soñé con un jugador de fútbol así. Nah. ¿Y sí? Hace ¿En dos, serio? Sí, justo lo decís. Hace 2 días soñé con un jugador de fútbol. Qué barro, recientemente. Sí. Cosa que no. Nada que ver con nada. Sí. El fútbol, la verdad que no. Soy una ignorante absoluta. Pero este muchacho es. Este muchacho que sale. ¿Quién era? El muchacho que sale en la televisión. Es simpático, un pibe joven, simpático. Que. Sí. Que hace muchas publicidades. Uh-huh. Muy reconocido, muy conocido. Ah, tipo Cristiano, decís vos. Jugador de fútbol conocido. Que hace. Sí, no, ni idea. El programa de yogur. El de yogur, sí. Tevez. ¡Claro! Carlito, el Apache. Carlitos Tevez. Sí. El Apache que baila, te dice ponete las pilas, todo eso. Ese es simpático, ¿vale? Bueno, fue a China, se ve que no le gustó el Chao Fan, se bancó el Chao Mien y dijo, me vuelvo a los asados y la fan, qué sé yo qué. Pero no sé si se ve, me parece que vuelve a Europa, no sé cuál es la movida, pero no le va la comida a China, me parece. Ajá. Porque uno va a una tierra nueva, yo me voy a Grecia. A ver, y todo es comida está nueva. Está buenísimo, Grecia, pero no sé si la comida me va a gustar. En general. Yo me voy a Italia. Complicado. Soy vegetariano, pero en Italia mal que mal me rebusco. Con el olivo, con el peperoncino, qué sé yo. Más, ya sé, pero en Grecia no sé. No sé qué. Hay mariscos, cosas que no conozco. Mariscos. Ponele, ¿no? Mariscos. Pero bueno, hay que ver cómo te cae el marisco de ahí, ¿no? Claro. Sí. Después, si me voy a Francia también. Te comes un. ¿Qué una babosa, una rana, no. Yo ni en pedo. Ay, no. Crebulé, todo eso. Yo no. Soy ovo-lacto vegetariano, así que tampoco. Bien. No sé qué haría. Estaría complicada. Claro. Ensalada. Ensaladita. Ensalada, mira. Y croissants. Bien lavada, viste. El problema de la ensalada es que no está bien lavada. Croissants. De croissants. Ay, qué rico, El croissants. Dieron ganas de comer. Croissants con queso. Así, ¿no? Pero son horas de croissant con queso. Yo igual el chipá de en su momento, Constitución, sí. El chipá de Constitución, para mí garpaba mil. Ah, está bien. De mil amores y de mil millones. No sé vos qué onda. Mira, yo aprendí a hacer chipá. Ah, muy bien. Pero chipá como de la nueva era o el chipá. Chipá, así como chipazón. ¿Cómo sería? O más estilizado, ¿cómo es ese chipá? ¿Y vos cómo podrías, digamos, cómo yo lo hago muy moderno. La diferencia? Yo lo hago más porteñado, pero con onda. A veces le mando los pedacitos de queso, toda la bola así. ¿Ah, la hacés vos? Sí. Bueno, ahora, mirá, viene un separador. Bueno, después David. Y arrancamos con Hunter y todo eso. Bueno, dale. ¿Eh? Dale. Ahora, en cualquier momento se dispara y nos catapultamos y volvemos. Ok. Vamos y volvimos. Dale, enseguida. Vamos. Dale. Muchas gracias. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Si tenés ganas de escuchar buena música, escuchá los lunes. Esa era Björk con Hunter. Y ahora vamos a escuchar. ¿Qué tema Mauqué. The Gate. Just more pro- Gracias por tanto, Björk, ¿no? Totalmente. No, después de esto ya está. Como que decíamos, ¿qué? Black Keys, no hay nada. Se viene Björk. Ya, yo ya puedo dormir en paz, ya descanso, ya está listo, podemos estar tranquilos. Comés algo liviano y... Ya está. Y ya fue, ¿no? Ya está. Estamos, ya estamos. Está muy bien. Más que puerta. No, tremendo. Hay un video de... ¿Cómo sería? Es The Gate, ¿no? Sí. Y está Björk, que arranca tocando la flauta. Como sí, en un... de espalda, en un espacio abierto, así, natural. Claro, ¿no? Como la naturaleza, pero como una elevación ahí justo, ¿no? Sí. Y con unos especies y hay unos seres símbolos. Seres extraños, claro. ¿No? Tocando la flauta. Y después arranca electrónicamente muy lindo. Y pela un traje a lo... Yo digo, la historia sin fin porque tiene... Ahí, claro. Viste esa impronta. Esa, sí, sí. Y esa psicodelia, digamos. Claro. O juego de colores, ¿no? O sea, lo prisma, ¿no? Digo, prismático. Prismático. Mucho color, viste que arranca con esa cosa hermosa, así tipo un diamante. Diamantes, sí. Y después saca los abanicos y se transforma ahí en cosas. Sí, sí. Sí, no, claro. No, muy satisfactorio, diría yo. Completa, total. Totalmente satisfactorio. Sí. Sí. En un tema, ¿no? ¿Será eso la... la resolución? Uno de los pequeños misterios de la vida, digamos. Y pones un coso... o sea, enfocado y acomodás tú y, y vos después te quedás un rato, ¿no? No que, me voy a hacer un café, ¿no? No, es como hacer, escuchaste, como cocinar, sí. ¿No? Y quedarse ahí, no ir a hacer, quedarse ahí al lado, controlás, sí, el fueguito, todo hasta que esté hasta servido en la mesa y hasta que te estés, ¿no? Poniéndole, sí, un tenedor en la boca y ahí hasta saborearlo y todo, ¿no? Todo, sí, eso sí. Te lo da, ¿eh? Bueno, a mí me gusta mucho cocinar, la verdad. Y lo encuentro, no sé si es terapéutico, pero es como una especie de conexión a tierra. Porque vos, o sea, a mí, yo agarro las cosas, más como vegetariano, igual no sé si tiene que ver mucho. Pero manipulás las verduras que vinieron de la tierra, las lavás, tiki tiki, yo después proceso, cocino. Pero en ese interín te estás conectando con lo que vas a comer también, me parece. Sí, yo creo que... La onda que le pones. Totalmente, exacto. Eso es lo importante. La, claro, yo creo que es completamente... Por eso es como que un poco con el tema de fast food o comer afuera o todo ese tipo de cosas, se fue perdiendo un poco, sí, lo vital que da la comida hecha, digamos, casera, ¿no? La cultura de cocinar. Y la cultura del cocinar, ¿no? Sí. Más allá de que sea de los la madre que antes que estaba... No, quien dos sea que horas, cocine. Que no sé qué, digamos... Sí. Pero yo creo que el hecho de conectarse con la sustancia, y yo pienso muchas veces, o sea, como que, no sé, vas a, antes de comer, porque no sé, simple, sí, una naranja, vas a comer la naranja. ¿Y cómo comer? A ver, para. A ver, vos contame vos cómo comer la naranja. Y yo, que creo que de otra, te cuento cómo hago yo. Ok, yo estoy tratando de tomar la naranja entre las manos en primera instancia y cómo conversar con la naranja, ¿entendés? Como, ah, le arrancás ahí. Arranco ahí, como diciendo, bueno, mira, yo naranja te voy a comer, te necesito, me haría bien en mi interior, para esto, para esto y para esto, creo que vos me podés ayudar. Y entonces como que la naranja se pone feliz porque se siente que le estoy dando como una importancia a su... Y bueno, la verdad que ya... Sí. Y entonces después, que digo, soy toco, ¿no? Porque trato de conectar con la cáscara, ¿no? Que también tiene sus nutrientes y propiedades. Y que también, digamos, uno con tomarla entre las manos también está absorbiendo su... Exacto, yo por eso digo, el que recolecta y lava todo... De a poquito se va, aunque sea de esa energía temprana, esa cosa. Uno no ve mucho, mucho verdulero enfermo, ¿viste? No, tal cual. No, muy bien, siempre tal está cual. Como bien, está vital, con ánimo, activo. Activo, ¿no? Muy bien. Yo creo que tiene que ver un tiempo. Y bueno, la agarro y la corto en cuatro. Sí. La corto en cuatro y gajito por gajito me la corto. Eso. Y después quedo como diciendo, uy, estas cáscaras. ¿Qué pasa con la caca? ¿Qué bajó? ¿La secás? ¿Al sol? Porque tengo otro... ¿Al mate? Tengo un debate como diciendo, bueno, pará, tengo que hacer algo con la caca. O sea, ¿la rayás? Claro, bueno, ¿no? Las galletitas, ahora como para hacer unas galletitas, de una manera, ¿no?, de reutilizarlo, porque... Yo, antes de irnos a la tanda, porque ahora hay tanda, estamos a pleno. Vamos con la tanda. Ojo. Ojo que viene la tanda, ¿no? Yo hago así. Yo agarro la naranja, primero aprieto un poco si sirve para jugo, si no hago otra cosa. Entonces la agarro, tanteo y con un cuchillo le hago cuatro, tac, tac, tac, y chupo. Y sí. Hay todo un... debe ser algo... Mirá las cosas que uno dice en el momento. Mi vieja creo que no me dio la teta, no sé qué. Decís... Yo tengo una cosa con los pechos. Claro, claro. Algo debo tener. Claro. Y se ve que inconscientemente, yo me di cuenta ahora, chupo la naranja, capaz, de lo que no, claro, puede ser. Y la hace masajito algo antes. Claro, vas girando y chupando. Vaya saliendo como... Cilíndrico, sí. Claro, sí. Y después la corto en cuatro y me como el coso. Y sí, porque... no es que chupo y dejo un cosote grande. No. No, hay que aprovechar todo. Por eso, así mismo... ¿Lo cuánto tiempo le costó al árbol darte ese fruto? Exactamente. No. No solo al árbol. A todo. Al pobre cabecita negra del que tuvo ahí, que el sindicato de... No está el sindicato ahí. No está. Vamos, esperemos. Nosotros también tenemos sindicato y nos dicen pasar a tanto si quieren. Vamos a pasar la tanda. El respeto al compañero, del compañerismo. Vamos a pasar la tanda. Dale. Estás escuchando el Aguará Estepario. Diverso follaje musical. Estás escuchando... La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Estás escuchando El Aguará Estepario. Thank you. Bueno, esta es Björk. A ver, no sé qué año debe ser, 1990. ¿Vos no te acordás? ¿No fuiste ahí? Ahí, sí, 94. MTV Unplugged. En 1994. Ah, 1994. Yeah. Waiting for 94. Y es Björk. Mira, un vestidito fucsia amarillo. Uh-huh. Amarillito. Ahí medio ultrasón. Qué sensual cuando la mujer tiene las piernas. La espalda y la espalda descubierta. O que tiene ahí su figura, ¿no? Claro, claro. O sea, deja ver su naturaleza. Exacto, eso. Eso está bueno. Animal. Claro. Sí. Y debe estar bueno, ahora creo que. ¿Viste que vos conocés el React Table? Que ella lo usó en. Ponele hace 5 años atrás. Que estaba haciendo gira X. Y tiene una mesa así grandota. Ponele que es la, hasta acá, ¿no? Sí. Tirale la mitad de una mesa. Y yo me fijé y hace muchos años, 5 o 10 años, valía como 12 lucas de euro. El coso, ¿viste? ¿Y qué hace el coso? Y es una mesa recopada, es como una especie de LED gigante, uh-huh. Tiene todo un borde y hay un. Vos pones esto así, un cuadradito de acrílico, ¿viste? Uh-huh. Con diferentes formas y diferentes dibujos. Entonces vos en vez de estar con el mouse cliqueando y todo, ponés la piedra del river y de la piedra del river te salen cosas. Y vos, viste, movés el dedo y te sube la cámara, bajás el dedo y te la saca. Ay, ponés, ¿entendés? Qué erótico. Y todas, claro, y todas así, diferentes piedritas y cosas. ¿Cómo que se llama? React Table. Muy bueno. Horas. No, o sea, claro, olvídate. No salí nunca más. Transfusión te tiene que pasar, claro, ya directamente. Ahora sí, ahora. Porque después creo que vos a cada piedrita le cargas lo que vos. Como claro, que tiene un sample y todo, ¿viste? Claro, la administre, sí. Hagas esto. Le enchufás la. No me sale el nombre. La calimba. Imagínate, le pones con un plug la calimba al React Table. Y cada pleje que toco. Claro. Y sale con un sonido diferente. Dice, Björk, yo la quiero a Mauke, pero que toque con la calimba, enchufada al Red Table y que haga ahí tan... ¿Te mandás vos? De una. De una. Sí, vamos a decir que una. De una con la calimba. Sí, también. Sí. Están contentos. ¿Qué habrá sentido, no? Porque vos lo fuiste a ver a Kurt Cobain, ponele y salís así. Y después te ves 20 años después, ¿no? Flash. Histórico. Porque histórico, completo. Y de acústicos de estos de después de la de los 90, aquí no hubo nada de MTV Unplugged. Mira. Es un día. Mira, tablas. Lo que viene ahora. Trae a la Dalai Lama esta para que cante, chifle. Mami. Hay como... Viste que hay unos como una especie de cuencos tibetanos colgando, con un dragón arriba, un hindú con las tablas. Muchas personas todo golpeando muy, cositas. Sí. Y todo muy espiritual, ¿no? No es que viene un africano saltando con un bombo. No, no, está como para abajo, tranca, tibetano, meditación, meditativa. Sí, sí, sí. Introspectivo. Muy introspectivo. Muy introspectivo. ¿Sería para adentro la piba esta, sí? Yo creo que tiene un rico mundo interior. Claro. No, eso es. ¿No? Eso queda. No hay ninguna duda. Sentado. Sí, okay, sí, okay. Sí, sí, sí, sí. Pero viste, uno no sabe si después es una persona que es muy extrovertida y, sí, y de estar con las con los. No, no, no. Viste tiene. Que hay gente que está o con la familia o el amigo, pero siempre tiene que tener ahí alguien, ¿no? Ah, sí. Ella me parece que no. Un círculo chiquito y no. El estudio, el cuarto, sí, ahí no ya. Un poquito social. Más. No tiene mucha gracia estar no sociabilizando, ¿no? Por donde. Un perro, una lagartija de colores como ese video, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí. ¿Sabes qué me acordé? No, hablamos de todo en la vida, ¿no? Sí. Que había una chica que, o sea, bueno, como todo esquizofrénico, nace esquizofrénico, digamos. O igual debe haber un montón, o sea, una gama de colores infinito y debe haber uno que se volvió, otro que no era y dijo que era y medio que parecía, pero no era. Sí, sí, otro que entonces dice, vos ves un documental, no sé qué, fulanita, fulanilla, sí, la niña, okay, que nació resarpada con todo esto, ¿no? Claro. Y entonces decía que, claro, como es, vos fíjate cómo es la mente, que es como un subuniverso, ¿no? Sí. Entonces la niña manifestaba su condición de una manera muy diferente a la que lo podría hacer un adulto de 40 años. Muy diferente. Sí, sí. Sí. Entonces decía que tenía amigos que ajá, eran números, ajá, y otros que se llamaba, no sé, que era Marshmallow, se llamaba... Entonces vos fijate cómo la mente de la niña, su poder creativo y lo que sea que le pase, cómo genera eso. Sí. Y después decía que había un par que ya los había perdido, ya estaba más grande, ¿no? Qué loco, o sea... de por sí uno se va conectando en la vida con... O sea, vos creces o pasa el tiempo y también te vas conectando con otras cosas, ¿no? O sea, qué sé yo, Björk andará tocando la flauta con los... Con sus amigos. Sí, hijos. Qué sé yo, pues, imaginarios. Pokémon. Son como Pokémon. Y sí, vos pensás que son como claro, unas cosas eres extraños, digo yo, pero no, o sea, son como... Y yo, porque amigos, yo jugué Pokémon. Amigos, ah, claro. He jugado. Claro, claro. Y hay unos que son como secretos, que vos tenés que ir a una isla. Y son así. Y te aparece uno así medio que no es un Pokémon hola con ojos. Ok, ok. Aparece un coso y vos ves qué haces ahí. Es como una Pokébola. Claro, tenés que tirarle. Sí, algo así. Hay una que agarra todos los Pokémones. Los legendarios, o sea, ¿te gusta el Pokémon legendario que está re grosso con las alas, todo así? Re Björk. Y le tenés que tirar la... Creo que es la Master Ball. Sí, la Master Ball. Yo creo que a mí me falta videojuegos, te digo. Ah, yo porque... Digamos, como hablamos que... en una época no podía hacer música porque no usaba la compu para hacer música, todo así. Y me gustaba leer, pero me enganchaba con la compu, ¿viste? Claro. Y bueno, tengo esa... un poco de la generación también. Sí, sí. ¿No? Sí. Todos estamos en la compu. Después llegué a... bueno, yo usaba mucho cassette y radio. Que después casa aquellas, sí. Claro, después arrancó el CD, mucho más adelante, cuando también yo empecé a adquirir una moneda también. Claro, claro, claro. Y de ahí casi arranqué con el vinilo ya más grandecito. Que hay que conseguirlos, ¿no? ¿Vos tenés vinilos? Tenía y no sé qué hice, no me acuerdo. Ajá. Como que en algún momento me desprendí. ¿Desprendiste? Me desprendí. Ah. Me fui desprendiendo con los años de muchas cosas. Sí. Todavía, y casi que ya no tengo nada, pero me tengo que seguir desprendiendo. Porque me doy cuenta que si no, no puedes viajar livianamente por la vida, ¿no? O sea, si tenés mucho, es un problema. Sí. Porque además, lo que no usás, no es bueno. Es energía estancada, ¿no? Sí, no sirve eso. No es buena vibra. Sí, sí, sí. No, conviene como que tener lo justo y necesario, y claro, también confiar en que uno en este momento tiene lo que necesita. Tal y cual. Después tendrá lo que siga necesitando, ¿no? Y no querer tener todo el tiempo por las dudas, ¿no? Pero, pará, porque yo el otro día pasé por acá al Parque Rivadavia. Ajá. Que la vecindadradio.com está en Caballitex y queda cerca del Parque Rivadavia. Y pasaba a estas familias, no sé si es un tipo ya, no sé si no, porque no sé si ya es un tipo. Y entonces una nenita, tipo 4 o 5 años, papá, o alguien así, que el coso, que el otro coso, y estaba deseándola. No puede ser una niñez, o sea, no sé si es sano que sea una niñez feliz, tanto deseo, uy, ¿no? No, porque además, o sea... la es... sociedad, o sea, el nene hoy, no, sí, o sea, en el 76 no te pasaba. No, esto. No te pasaba. Nacés y ya tenés un coso de tu papá, sí, que ya te empieza a vender cosas. Claro, claro, que en realidad te la quiere vender a tu viejo. Claro, claro. Y después, primero que el aparatito ya tiene un montón de deseos. Sí. Para comprar o no. Sí. Y después el nene ahora tiene todo que quiere, el cosito, no, el spinner, yo la que flasheas con lo de los videojuegos, que o sea que te vendo la capa, claro, te vendo la moneda, sí, de no sé qué. Capitalismo. Sí, recapitalismo. ¿Qué estás comprando? Nada. O sea, pero estás pagando el vacío así existencial, sí. Qué barba. Sí, es muy alocado. La plata dicen que se digitalizó mucho. Ajá. Y mucho de lo digital ahora cuesta plata. Que antes no iba por ahí. La capita de juego, el ringtone y el fondo. Y bueno, porque se terminó. Bueno, como que se desplazó. Fue una nueva. Apareció como un nuevo espacio de mercado. Es eso, es como ir a un shopping. Entrar a internet es como vas a hacer un... eso, y yo después voy a la casa de música y no me traen las cuerdas importadas porque son raras, las cuerdas están caras. Hay algo... me parece que ahora hay algo, me parece que podría estar mal, no sé, digo. Claro. Me parece, porque si te compras el Samsung, sí, y después querés buscárselo cuerda 013 y no hay... no hay. Porque no hay cuerdas. ¿Qué pasó? Y hay celular. Que la aduana, que la no la aduana, ¿cómo es eso? No me gusta. Claro. Y tiene olor feo. Copas, tocan con las copas. Ay, yo quiero hacer todas esas cosas ahora. Che, ¿sabes que hay un tema de Black Sabbath que te lo quiero compartir? Ay, sí. Me encanta, a mí me gusta mucho. Sí. Es un tema que además viste que está bien grabado, que está bueno y todo eso. Bueno. Y esto está buenísimo, pero... pero sí, podemos, ¿no?, ir así en viaje, claro. Ahora volvemos. Sí, sí, vamos. Todo vuelve. Todo vuelve, sí. Pero hagamos una pequeña alternancia. Vamos a hacer. Capaz que lo busco y no está, pero... bueno, el destino, a ver que nos depara un poco, ¿no? Un poco de magia, un poco de... sí, la letra, viste, Black Sabbath. Ya veo el título. Título. Matándote para vivir. Ya, el es como título que... ya. La letra. Sí. La letra está buenísima. Ajá. Ahora no sé si este no sé si tiene, pero. Tiene la letra. A veces está muy bueno que tenga, a veces la verdad que no. Sí, para... es verdad, a veces sí. Como que está bueno que te lo dejen acá en la configuración. ¿Quieres? ¿El sí, coso claro. o no? Porque por ahí no, sí. no da. Mirá, Killing the Soft Tree te habla un poco, me parece que venimos hablando de esto, viste que tanto hay que desear, sí. tanto dependemos del billetito, del papelito de color, que para hay que tener eso, ¿no? Para ser feliz. Hay que tener poco tiempo para estar bien, porque eso de que tengo poco tiempo, ¿no? No sé, ¿qué hay todo será una... eso? Bueno... Hay que analizar un poquito qué estamos haciendo cada uno con el tiempo. Yo creo que sí. eso es básico y fundamental. Tal cual. El que ocupamos nuestro tiempo. Bueno, entonces como el tiempo apremia y podemos llegar a excedernos y todo, pero me gusta Black Sabbath y a Mauke le comparto este tema. la mar. Se escucha la mar. Quiero hacer la mar en coche. Quiero hacer la mar en coche, ¿no? Me gusta esa de ese tono de España. Papas se cortan a la mitad, se hacen papas fritas. Española. Oh, joder. Joder, que yo llego a casa y cazo las papas y les corto la mitad de las papas y después sacas, sacas, sacas, sacas, sacas, pues la tiras a la... es un planchón. Todo de mal. Bueno, coño. Bueno, volvimos con Björk. ¿Te gustó el pasaje Black Sabbath? Me encantó el pasaje Black Sabbath, era como, era necesario, muy interesante, muy interesante. Sí, me recordó una canción de Ozzy, del disco Scream, que para mí es alto disco. Un disco como maravilloso. Bueno, sí, sí. Vamos a hablar de ese. ¿Qué tema? A ver. Muy interesante. Y fue uno que... lo quise querer. Recién tenía el ukelele y quería tocar un tema de... el ukelele, o sea, vamos. Era... ¿de Ozzy? ¿Qué querías? Sí, o sea, imagínate, ¿no? O sea, pero era tipo así, ¿no? Canto de fogón, ¿no? O sea, sí. No, no, pero es otra cosa. Pero, sí, Ozzy tiene sus baladas. Y parecía un desafío y hice como una adaptación y no quedó. No, fue interesante. De hecho, podríamos, mira, capaz que podríamos buscar en internet. Que el tema ese, pero ¿cuál era? ¿Te acordás el nombre? Sí, podría buscar la versión que hice. Si no me equivoco, creo que tengo una versión subida que con varios otros ukeleles. ¿En serio? Está en algún lado. Pero la canción se llama Let It Die. Ah, Let It Go, Let It Die. A mí la letra la rompió para mí. Yo cuando leí esa letra dije... sí, ahora no me la acuerdo bien, pero... no sé, sé que le da un... el disco en sí, ¿no? Le da mucho cuestionamiento al cristianismo. Como qué pasa ahí. Y estas cosas también de dejar pasar lo que no va. Que se dice o no sé qué. Y así dejarlo morir, ¿no? Claro, estas como cosas. La idea de que en el juego también, o sea, está como esta idea de que como él arranca, ¿no? Yo soy esto, soy lo otro, soy aquello, como podemos ser muchas cosas y yo soy bobo, soy yo, ¿no? O sea, como sí. En realidad la idea del espejo y la idea del momento revolucionario que estamos, como que estamos viviendo y como que bueno, no quedarse como, ¿no? Más que dándole vuelta a lo que no. No darle más energía a lo que no. Sí. No te interesa. Pero lo que me va de Ozzy siempre es la honestidad natural. Claro. ¿No? Y sí, creo que es. Y que te habla, no es que dice boludeces. O sea, hay un tema diferente al otro, ¿viste? Pero. Es un gran disco. Está buenísimo. Es un gran disco porque además completamente diferente. Suena re bien. Sí, es una gran obra. Una gran obra. Suena re bien. Porque viste que hay discos y discos. ¿O claro, qué? No, es eso. Y este cambió el sonido, está re pesado. Sí, contundente. Lo puso a Gucci, que también el chabón sacó un modelo de micrófono, de viola. Ajá. Está preamplificado el micro. Y eso, vos lo escuchás con el FLAC. Sí, o sí, un MP3 sí. 320, con Auris o con algo copado. Y hay un detalle de sonido muy pulcro que está buenísimo. De todo también, ¿no? Que ahora no me acuerdo del productor, pero es un reproductor también. Grositud. Sí. Y sí, Time está re bueno. ¿No el nombre te lo acordás del... de la canción? Sí. ¿De cuál? Ahora lo buscamos. Let It Die. Ah, Let It Die. Eso. Let It Die. Y vos decís que de ese lo grabaste con otros. En vivo con, porque en un momento quería hacer una un tributo a Ozzy en ukeleles, con varios ukeleles y en afinados todos a 432. Ah, mira. Como que pinto ese flash. Pero bueno, hicimos algo de esa versión de, yo me toco un par de temas de Ozzy. Me gusta mucho. Y de este hay dos que me aprendí, uno o dos, los riffs. Pero tengo más de otras épocas. Ajá. O sea, mucho de Randy Rhoads. Y un poco de la. Pues, lo que sería, creo que es Down to Earth. Ajá. 94, 95. Que está Robert Trujillo. Estuvo en Infectious Grooves. Ahora está Metallica, pero estuvo en Infectious Grooves. En otro más, no sé si Infected Mushroom. Un par así, además, no sé si pasó por Suicidal Tendencies, no sé qué hizo. Son de esos que cooperan con todo el mundo, ¿no? Sí. Estaba Trujillo, creo que estaba Mike Pa, no, el de Faith No More, el batero de Faith No More. Ajá. Y Zach Wilde, el barbudo, este, el vikingo. Sí, sí. El famoso vikingo. Sí. Así que bueno. Estaría bueno, vos lo tenés grabado esto, lo podemos pasar después, porque era un poco el tiempo apremia. Dale. Pero nos vamos con Ozzy, o sea, ya fue. Y ¿no? Sí. Ya a Bjork le dimos. Ya le dimos duri parejo. Ya sí, está. nos acompañó un montón. Tuvo bocha, no se puede quejar Bjork. No, Bjork no se puede, le hemos dado realmente una pasamos importancia. El tema ese re grosso con alto video, que comentamos el video, la puerta. Yo creo que estamos en comunión ya con ella, ella está con nosotros, estamos contentos sí. con el trabajo. Y bueno, esto se llama, terminó ahora casi, el Aguará Estepario. El Aguará es el lobo del norte. Te iba a preguntar, ¿qué es el Aguará? El Aguará Guazú es un lobito, ahora te voy a mostrar una foto que hay ahí, que es un tierno el Aguará. Ay, sí. Pero se ve que la piel, se ve que no sé qué, viste, el humano, qué mierda le pasa. Y le hicieron concha, quedan pocos, no sé qué pasó. Entonces, un poco en extinción. Claro. Entonces yo, un poco la música, las cosas que hablo, todo esto, están medio así. Sí. Están ahí como en el reservorio, que uno lo pasa. Sí. Estas cosas que escuchamos nosotros, como esos que van a ver vinilo al Parque Rivadavia, al Parque Centenario. Claro. Esa cosa medio esteparia de la, ¿no? De por ahí. Okay. Así que bueno, Mauke, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Esto va a estar subido en archive.org, bueno, buscando Aguará Estepario. Perfecto, vamos entonces a escuchar y distribuir y sociabilizar y bueno, todas esas cosas bonitas y alegres que queremos hacer. Exactamente. Hay un reproductor ahí que uno busca Aguará Estepario, escucha todos los programas, pones Aguará capaz solo o Aguará Estepario espacio Mauke Méndez Marianita algo capaz que y sales no sale va y sale y va y capaz sale, que no nos sale en no nombre nos extendemos de Dios, y tanto sí. Y bueno y somos libres sí. Y eternos y bueno y de alguna manera hacemos el apoyo logístico para que tengamos un planeta mucho más bonito, ¿no? Ahí va. Como bonito como las canciones de Osbourne. Ah, bueno, Mauke. Es un pequeño niño así. Me sí, gusta eso. Hay que ser pequeños niños y cada día más inocentes, porque imagínate, sí. Del otro lado están esos salvajes, que ¿qué vamos a hacer? Volvernos sí. Chiquititos. Chiquititos. Claro. Everything you want. Diverso follaje musical. Estás escuchando